Michael Douglas. Glenn Close. Y Ann Archer. En Atracción Fatal. Mejor acuéstate, nena, ya se hizo tarde. ¿Pero de dónde viene? Ahora que lo dices, yo también lo he pensado. Aún no lo sé. ¿Y siempre es verde? Sí, normalmente lo es, pero creo que podría ser roja. Quizá... azul. ¿Amarilla? ¡Papá, teléfono! Gracias, Lenny. De acuerdo. ¿Te crees lista? Veamos si es cierto. ¿Hola? No estoy bien, es solo que me tropecé. Espera un segundo, ¿quieres? Linda, es Hildy. Le hablaré después. Está en el baño. ¿Quieres saber qué te pondrás? ¡Mi vestido negro! Llevará su vestido negro. Será solo de negocios, ya sabes lo que es. Ellen, no quiero que juegues con mi maquillaje, ya es tarde. ¡Que si el rojo está bien! ¡Está perfecto! ¿Oíste eso? ¿Entendiste? De acuerdo, linda, hasta luego. ¡Ay, Dios santo! Te he dicho un millón de veces que no juegues con mi lápiz de labios, ¿verdad? ¿Cuándo vas a escucharme, eh? Niña tonta. Linda, ¿dónde está mi traje azul? Está puesto detrás de la puerta. Ah. Ay, qué... Oh, chin. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Hola, amor. Hola, Christine. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde está mamá? Mami, está en el baño. Ellen, te compré un regalo. ¿Quieres ver qué ¿sí? es? ¡Tarán! ¿Te gusta? Uh-huh. Anda, vamos por mamá. Sí, sí. Le presento al señor Comín. Sí, sí. ¿Quieres un regalo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, claro. ¡Chuck! ¡Mándalo para acá! Hola, Chuck, ¿cómo estás? Gusto en verte. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Se necesito, amigo. ¿El jueves? Sí, estoy en el sótano, ¿lo sabías? Claro. Muy bien. ¿Estoy bien peinada? Ay, mi amor, estás hermosa. Habla en serio. Eres la mujer más hermosa del salón. Mentiroso. Dan, a ver. Dan, ¿quieres uno de estos? Claro. Hola, Bob, ¿cómo estás? Me alegro que vinieras, Dan. Gracias. Lamento lo de la junta de mañana. Sé que es sábado, pero es no que es realmente una crisis. No te preocupes, tranquilo. ¿Conocías a mi mujer, Beth Bob Dreamer? Encantado de Igualmente. Conocerla. Igualmente. Espero Hola. Que te guste el sushi. Oh, gracias, Bob. Me encanta, me encanta. ¿Qué le hizo a su cuello? Es que su mujer lo iba a estrangular. ¿En serio? ¿De veras? Por supuesto. Debiste ver a esa mujer. La tuvieron que sacar en camilla. Hola, ¡en camilla, hola, imagínate! ¡Hola, qué malo! Ven acá. Ah, sí, claro. ¡Champaña con un queso! Sí. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Champaña, por favor. Salud. Sí. Oh. Gracias. Idiota. Gracias. Gracias a ti. ¿Y qué gran evento cultural se celebra esta noche? Ah, algo del manual de ejercicios. No, ¿otro más? Linda, por favor. Este es diferente. Uh-huh. Basado en una antigua disciplina samurái. ¡Oh, Dios! ¿Quién es ese señor? ¿Es parte del ritual? ¡Arigato de Jaime! ¡Arigato de Jaime! Sí, claro. Hola, linda. Dios, qué ojos. Me alegra que tengas buen gusto. Creo que le gusto. Ah, sí. Creo que me desea. No, yo no vi nada. Me estaba desnudando con los ojos. Buena suerte. Le faltó quitarme los botones. Oh, sí. Sí, claro. Uno. Solo de ese amigo. Quiero un poquito. ¿Probarlo? Sí. Ah, ¿qué tienes? Gracias, me sí. La primicia me pareció fabulosa. Sí, claro. Más champaña. Pero no estoy de acuerdo. Sí, señor. No estoy diciendo nada. Ni siquiera la veré. ¿Fui tan obvia? Bueno, digamos que me alegro de no haber sido el que recibió esa mirada. Odio cuando alguien piensa que puede abordarme así. Ah, Jimmy es así. Es algo inseguro, como el resto de nosotros. Me llamo Dan Gallagher. Alex Forrest. Encantado de conocerle. ¿Cuál es su conexión aquí? Soy editora en Robbins y Hart. Ah. ¿Y usted? Estoy con Miller Goodman y Hirsch. Hago todo su trabajo, Lele. Tampoco la he visto por sus oficinas. Solo he estado ahí por un par de semanas. ¡Vámonos! No, debo irme. ¿Es su esposa? Sí. Mejor vaya ella. Fue un verdadero placer conocerla. Gracias. Espera. No entiendo. Punto y dar. ¿Qué significa esto? Ya déjame en paz. Ah, sin dejarse en paz. Yo no sé qué significa punto y dar. Antes me tienes que explicar. Dar, me tienes que explicar qué significa. Gracias otra vez, Christine. De nada, señora Gallagher. Buenas noches. ¿No estás olvidando algo? Quincy, vamos, viejo. Eres muy buen perro, ¿eh? ¿Sabías que eres muy buen perro? Sí. Sí, está muy bien. Hiciste perfectamente porque eres un perrito muy bueno. Ahora, buenas noches. Es solo por esta noche. Si te gusta la casa, no demuestres ningún interés. Papi, porque papi, de otra manera no podremos basta negociar. ¡Basta la vuelta ya! No preocuparte sí, por linda. Eso. Elena, otra vez tienes goma de mascar claro, en la no boca. No, no preocuparme. De todos modos, no puedo pagar. Bueno, papi, no pierdo nada papi, con verla. Papi, también va a ir allá. De mamá eso, y papá. Sí. Es otra razón para no comprar. No escuché eso. No tienes por qué preocuparte. No podemos pagarte. Por favor. Espera, hija. No hay que preocuparnos por eso, ¿de acuerdo? Ni siquiera he visto ese maldito lugar. Tal vez ni siquiera me guste. Belén, dame eso. Gracias. Vamos, Quincy, vámonos ya. No, Linda, Quincy tiene que quedarse aquí con papá. Papá se va a quedar muy solo. Lo siento, Quincy. No te olvidarás de sacarlo a pasear, ¿verdad? Sí, lo prometo. Bueno, espero que sea una junta breve. Gracias, te veo mañana en la noche. Te amo. Dos tiempos bajos. En el tercer tiempo saltó como una agua mala. Así que así, todos saltaron. Así. Hola, Bob. Hola, Dan. Lamento arruinar tu fin de semana. No, dale mis disculpas a tu linda esposa. Sí, claro. Sí. Y sírvete tú mismo. Sí. ¿Y cómo te sientes? Ya, no preguntes. Henry está fuera de la ciudad y le pedí a Alex Forrest que tomara su lugar. ¿Alguien sabe dónde está? Ya viene en camino. Ya que tenemos un poco de tiempo, tal vez puedas decirnos qué le pasó a tu cuello, Bob. Qué gracioso, muy gracioso. Siento llegar tarde, no encontraba los datos. Están, ella es Alex Forrest, nuestra editora asociada. Ah, ya nos conocíamos. Hola. Muy bien, ¿podemos empezar, Dan? Sí, esta es la historia. Ustedes quieren publicar una novela en la cual uno de los personajes es un senador de Nueva Jersey, el cual es un enamorado. Ahora bien, hay un cierto congresista de Ohio que alega que el personaje está basado sobre él y ha presentado un requerimiento contra la publicación. Oye, el congresista es calvo y este no lo es. Son de diferentes estados, por Dios santo. Si no vendemos este libro, estamos perdidos. Bueno, eso está bien, pero si voy a ir a la corte a probar que el senador no está basado sobre el congresista, entonces tengo que saber la verdad. Ahora, hablando confidencialmente, ¿de acuerdo? ¿La autora tuvo un romance con el señor Ohio o no? Sí, así es. Pero también tuvo muchos romances con otros políticos. Cualquiera de ellos puede reclamar lo mismo. Ella jura que este personaje es ficticio. Acabo de hablar con ella. ¿Y usted le cree? Sí, la verdad, sí. De acuerdo. Ahora que tenemos esto sobre la mesa, ¿qué podemos hacer para levantar ese requerimiento? Si nosotros creemos en la chica, habrá forma de intimidar al congresista. Si ellos toman nuestras contribuciones para sus campañas, ¿podremos sobornarlos? ¿Podremos atemorizarlo? Eso si encontramos algo en su pasado. Padres se divorciaron y mi madre quiso que yo la representara. ¿Es en serio? Eso fue lo que le dije. ¿A qué te refieres? Y me contestó, tú sabes qué tan estúpido es él. Ha sido testigo de este matrimonio 29 años. ¿Puedes creer eso? Y lo dijo no. Mi madre. ¿Y cómo saliste de eso? Uno no puede desilusionar a su propia madre. Y yo escapé con una cosa técnica. ¿Cuál fue? Que no practicaba lo familiar. Y fue cierto, ¿sabes? Me lo creyó, además. No, lo estás inventando. ¿Tú crees que podría inventar algo así? Mesero. Como ves, soy muy popular aquí. Sí, bien. Ya lo noté. Mucho. Señorita, ¿quieres un café? Me encantaría. Nos da dos cafés, por favor. Pues, te diré, es... ¿Tú fumas? No, gracias, no. Es fabuloso ser abogado. Es como ser doctor. Todo el mundo te cuenta sus más íntimos secretos. Es cierto. Debes ser muy discreto. Oh, por Dios, claro que sí. ¿Lo eres? ¿Cómo qué? Discreto. Soy muy discreto. Yo también. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué? ¿Por qué no tienes una cita esta noche? Hoy es sábado. Tenía una cita. Lo dejé plantado, por eso hice esa llamada. ¿Ya te sientes mejor? Pues no me siento mal. ¿Y dónde está tu esposa? ¿Dónde está mi esposa? Pues mi esposa está en el campo con sus padres visitándolos el fin de semana. ¿Y tú con una extraña comportándote como niño malo? No, yo no creo que estar cenando con alguien sea un delito. Aún no. ¿Puede ser? No lo sé, ¿tú qué crees? Yo definitivamente creo que tú decidirás. No puedo decirlo, todavía no me decido. Eres muy honesta. La atracción existió en la fiesta, eso fue obvio. Tú decidirás esta noche, eso también es obvio. Somos adultos. Pagaré la cuenta. Con energía. ¿En qué estás pensando? Rompele la luna, la sabe, no rompele la luna. ¿Crees que consigo un taxi por aquí? ¿Alguna vez lo has hecho en el montacargas? No, recientemente. Te he puesto que no, te he puesto... Lo siento, Quincy, discúlpame. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasó contigo? Te llamé temprano. Ah, y ya tengo que irme. Supongo que aún no regresas. Bueno, me voy a dormir ahora, así que háblame en la mañana. Adiós. Hola. Hola. Oh, Dan, estábamos esperándote. Si lo sientes, que tengo trabajo que hacer. Oh, qué pena. Si queríamos que vieras la casa. Bueno, la veré la próxima vez. Sí, claro. ¿Quieres hablar con Beth? Sí, por favor, llámala. Sí, espera un segundo. Teléfono, es Dan, toma. Hola. ¿Qué pasó contigo? Hola. Nada, es que salí fuera a cenar con Bill. ¿Y cómo está? Está... Bueno, ya sabes, Bill es Bill, está como siempre. ¿Aún sigue con esa muchacha? Bueno, no se veía muy bien anoche, creo que terminaron. No parecía querer hablar del asunto. ¿Hiciste todo lo que tenías que hacer? Sí, sí, estoy en eso. Hay algo de espagueti en el refrigerador, por si te da hambre. Gracias, sí. ¿Ellen se divierte? Oh, se está divirtiendo muchísimo. Solo espero que papá sobreviva. Amor, no sé cómo decirte esto, pero... quiere un conejo. Conejos no, Beth. Jesucristo, esta maldita familia se está convirtiendo en el arca de Noé. Por favor, dale un beso, sí, y no hagas promesas. No le prometas nada. Correcto. ¿Cuándo regresan a casa? Pues se está complicando. ¿Cómo que se está complicando? Hay un problema con la casa. La vendieron. Muy gracioso. No podremos ir a verla hasta muy tarde esta noche. No quiero batallar con el tránsito. Pensé en mejor irme mañana. ¿Qué pasa con la escuela? Solo tiene 5 años. ¿Qué se va a perder? ¿Trigonometría? Sí, bueno, está bien. Las veré cuando regrese de trabajar. De acuerdo. Te veré mañana. Sí. Gracias, diviértanse. Nos vemos. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Desperté y no estabas aquí y odio eso. ¿Acaso no viste la nota que te dejé? ¿Qué nota? Te dejé una nota justo encima de tu cama. Qué lindo. Creí que íbamos a pasar el día juntos. Alex, oye, yo tengo mucho trabajo y no puedo. ¿Por qué no vienes para acá? Te haré de almorzar. Es que tengo que sacar a pasear al perro. El pobrecillo no ha salido. No ha salido de la casa todo el día. Tráelo, adoro a los animales y soy una gran cocinera. Ven. En serio, me encantaría, pero no puedo, ¿entiendes? Realmente no. Haz lo que tengas que hacer y cuando acabes ven para acá. Podemos comer más tarde. Bueno, o podrías trabajar aquí. No te molestaré, lo prometo. Seré una buena niña. Nunca te das por vencida, ¿verdad? Nunca te das por vencida. ¡Corre, Quincy! ¡No, Quincy! ¡Corre, Quincy! ¡José! ¡Vete tras de mí! ¡Cómetela, cómetela! ¡No, vete tras de mí! ¡Ya casi la alcanzó! ¡Ven, Quincy! No fue gracioso. Ah, lo siento, es que solo estaba jugando con... Mi padre murió de un ataque cardíaco. Yo tenía 7 años y sucedió frente a mí. Ah, Linda, lo siento. De veras, no tenía idea. Si lo hubiera sabido, no me hubiera atrevido a esto. Espera, Alex, ¿entonces no murió? ¿Está vivo? Sí, está sano y salvo y vive en Phoenix. Ahora sí que me hiciste caer. ¡Súbele! Espero que te guste el espagueti, especialmente de casa. ¿Va con la ópera? Huele delicioso. ¿Alguna otra cosa que pueda hacer? No, nada. Solo siéntete como en tu casa. Y cambia la cinta si quieres. No, esto es genial. Me encanta Madame Butterfly. ¿De veras? Es mi favorita también. ¿Ah, sí? Pues fue la primera que vi. Mi padre me llevó al Metropolitan cuando tenía 5 años. ¿Y la comprendiste? Pues casi toda. Había un marinero viviendo en una casa con una dama japonesa. Todo estaba bien, pero en el acto final, después de que él la deja, mi padre me dijo que ella se suicidaba. Y eso me aterrorizó. Sí, me escondí debajo del asiento. ¿Es justo aquí? Sí, aquí es. Qué curioso. ¿Qué? Es la única vez que recuerdo que mi padre haya sido bueno conmigo cuando era niño. Consolándome en Madame Butterfly. ¿Qué? ¿En qué piensas? Me preguntaba por qué los hombres interesantes están siempre casados. Bueno, tal vez los encuentras interesantes porque no puedes tenerlos. ¿Qué tiempo tienes de casado? 9 años. ¿Tienes hijos? Uh-huh. Una niña de 6. ¿Se oye bien? Sí, soy afortunado. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo me preguntas eso? No, en serio. Quiero saberlo. La pasé de maravilla anoche y me gustaría que esto siguiera. ¿Es tan terrible? No. Solo que no creo que sea posible ahora. Es muy extraño. Siento como si ya te conociera. Y quiero saber cómo quedaremos. Yo creo que eres increíble. Pero estás casado. ¿Qué puedo decirte? Qué mala suerte. ¿Qué haces? Tengo que irme. ¿Dijiste que ya no regresaría hasta mañana? Sí, así es. Pero yo tengo cosas que hacer. Debo ir a casa. No creo que esto me guste. ¿No te gusta qué? La forma como escapas cada vez que hacemos el amor. Alex, ¿qué importancia tiene si me voy ahora o más tarde? El hecho es que tengo que irme. Pues tú no te vas a ir ahora. No, no, no te dejaré ir. Por favor, Alex. Oye, no, oye, Alex. No, ¿qué te pasa? No. ¿Cuál es el problema? Lo siento. Dios, por favor, seamos razonables. Ser razonable. ¿Qué? Gracias a Dios, no me llames, yo lo haré. Bueno, tú sabías de mí, ¿no es cierto? Yo no te oculté nada. Creí que estaba entendido. ¿Qué estaba entendido? La oportunidad estaba ahí y la tomamos. Por favor, somos adultos, ¿no es cierto? ¿Qué se supone que significa? Creí que podríamos pasar un buen rato. No, no es así. Tú creíste pasar un buen rato y no te detuviste por un segundo a pensar en mí. Es una locura. Tú conocías las reglas, Alex. ¿Pero cuáles reglas? Escucha, me gustas. Y si no estuviera con alguien más, entonces me quedaría contigo. Pero lo estoy. Por favor, no te justifiques ahora. Es patético. Si me dijeras que quieres terminar, te tendría más respeto. De acuerdo, terminemos. ¡Sí, lárgate! Vienes hasta aquí y me dices adiós. Seamos amigos. No, Bebita, no. Ya está bien. Yo... Todo está bien. Lamento haberte alterado. Ya, tranquila, tranquila, mira. Tus manos están húmedas. Aguanta. Aguanta. Ya. A ver. Tranquila, ya. No va a pasar. No va a pasar. Por favor, cálmate. Cálmate. Todo va a estar bien. Tranquila. Cálmate. Hola. ¿Acabas de llamarme? Ah, es que estaba en la regadera y el teléfono sonó y pensé que eras tú. ¿Y cómo estás? ¿No has tenido un buen día? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Ah, es increíble, realmente increíble. ¿Se te oye excitada? Sí. No. No, claro que no, no estoy en contra de la idea. No me malinterpretes, solo que... es solo el dinero. Sí. Sí. Sí, mi amor. Te amo. Adiós. ¿Cómo te sientes? Bien. Tengo que irme. ¿Me hablarás alguna vez? No tienes que hacerlo si no quieres. No, sí, sí quiero. Y tú prométeme que irás a ver al doctor. Claro. Cuídate. También tú. Sí, mira, mira lo que tengo para ti, ¿eh? Espagueti, albóndigas. Vamos a convertirte en todo un perro italiano. ¿Eh? Eso es. Buen provecho. Aquí. Son las 8 de la mañana. Estoy en capilla, Marta. Debo estar en la corte a las 2 y estoy atrasado. Mira, hazme un favor, cancela todo y luego llama a Dreamer. Dile que vamos bien y que estaré ahí a las 2. ¿A las 2? Sí, señor. Buenos días, Marta. ¡Papi! ¡Hey, amor! ¿Cómo te extrañé? La pasamos muy bien. Fui a pasear con el abuelo y vimos conejos. Y Sally los persiguió. ¿Por qué no te calmas? Porque no entiendo nada de lo que dices. Papi, quiero un conejo. Ah, sí, ya sé que es un... Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. Ah, oh, Dios, cómo te extrañé. Alucinas. ¿En serio? Debo salir con más frecuencia. Ya hice esta. ¿Ah, sí? Sí, mejor otra. Creí que esta era la que habías escogido. No, fue esta. Creo que estás en problemas. Va otra vez. Sí. A ver. Ahora toma una carta, papi. ¿La carta que sea? Sí. ¿Dónde aprendió esto? El abuelo me enseñó. ¿Ah? ¿Y cómo estuvo? Amor, ya soy mayor de edad. Puedo resistirlo. Es un lugar para conejos. ¡Oh, no! ¿Para conejos? Yo creí que eran cocodrilos. ¡Ay, cocodrilos! ¡No, conejos! ¡No, cocodrilos! ¿Tú querías cocodrilos? ¡No, conejos! ¡No, cocodrilos, cocodrilos! ¡Conejos! ¡Conejos! ¿Qué puedo decirte? Es absolutamente perfecta. ¿En esta línea? No. ¿Y cuándo piensas ir a verla? ¿Solo por curiosidad? ¿En esta línea? ¿Qué tal mañana temprano? Papi, ¿cuál línea? ¿De veras? Si pasas por mí a la oficina a la 1:00, sí. ¿Cuál línea? En esta, mi vida. ¿Dan? Amor. Amor, ven acá, ven a ver esto. ¿Bien? Está bien. Oye, es fantástica. Sí, es fantástica, es fantástica. Solo piensa en el dinero que vamos a ahorrar al no vivir en Nueva York. Sí. La escuela local es excelente. Mis hijos fueron ahí. ¿Lo ves? Toda esta zona es increíble para los niños. Ah, estoy seguro de que sí. ¿Me permite subir? Por favor, adelante. Los esperaré aquí abajo. Gracias. Todavía hay que decorarla. Podemos arreglarlo todo. Haremos fiestas de pintura. ¿Fiestas de pintura? ¿Pero de qué estás hablando, mi amor? Mira esto. Esto es fantástico. Esto podría ser una sala de juegos. ¿Cómo que sala de juegos? Este es mi estudio. Mi estudio. Sabía que iba a gustarte. Me encanta. Estaré en la corte. Sí, señor. ¿Cómo estás, Dan? Bien. Buenas tardes, señor Gallagher. ¿Marta ya regresó de almorzar? Acaba de regresar. Gracias. Hola. Hola. Espero no molestar. Estaba cerca y creí que... No, es... ¿Quieres pasar a mi oficina? Sí, señor Webb. Ya confirmé su compromiso. Esto quiero que lo envíes al consejo y además... Oye, Dani, ¿vas a estar en tu oficina más tarde? Hay un asunto que... Disculpe, no nos hemos visto antes. No lo creo. Yo lo había visto primero. Siéntate. Gracias. ¿Estás bien? Estoy bien. Iba a llamarte hoy. Yo estoy tan terriblemente apenada que yo solo quería darte una disculpa por lo que pasó. No tengo derecho a involucrarte en todo esto. Nada pasó, ¿sí? Pasaba por un mal momento y todo eso me llevó a la crisis y... Pero ya estoy bien, estoy realmente bien y gracias. No tienes nada que agradecerme. No, sí, sí, así es. Otros hubieran salido corriendo. No sé qué hubiera hecho si no hubieras estado ahí. Bueno, tú te ves bien. Es más, te ves sensacional. Gracias. Ya todo pasó. Sí. ¿Podría pedirte un favor más? Sí. Tengo dos boletos para Madame Butterfly. Dos boletos para el jueves. Realmente me encantaría que me acompañaras en Símbolo de Paz. Eso es muy gentil. Pero no creo que sea buena idea. Sin compromiso alguno. Alex. No tienes que explicarte. Yo solo pensé en... Entonces... Ya nos veremos por ahí. Sí. Ven. Cuídate. Sí. Adiós. Adiós. Acerca de Rogers versus... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Winitsky. Cierto. Recibí tu memo. Sí. ¿Vas a ir a juicio sumario? ¿Por qué no, Art? Al menos los hechos no están en disputa. Rogers admite haber leído el artículo de Winitsky. La cuestión es si fue plagiado en su libro. Como sabes, tú no puedes copiar una idea, solo la expresión de la idea. Y Rogers asegura que no usó palabras del libro. Déjame pensarlo. Bien. Escuché que estás por convertirte en campirano. Sí, vamos a dar el gran salto. ¿Hay comprador para el departamento? No. ¿Hay emolumentos para esta compra? Sí. Pero no por Rogers versus Winitsky. No, señor. Eso. Aún está en una junta. Sí, lo sé. Yo también esperaba que ya estuviera por aquí. Quisiera que almorzaras conmigo el martes. Pues gracias, Arthur. Sería sensacional. Déjame ver mi agenda. Sí, está en su lista de llamadas. Es Alex Forrest. ¿Otra vez? ¿No le dijiste que yo la llamaría? Lo hice. Ponla en espera. ¿Le importaría esperar? Estará libre en un momento. El martes está bien, Arthur. Estaré pendiente. Gracias. Nos vemos. Pásala. Oye, Alex, creí que habíamos acordado que esto no era una buena idea. ¿Por qué? Lo lamento. Creí que lo habías entendido. Si te confundí en alguna forma, lo siento. Pero no creo que sea buena idea que nos hablemos nunca más. ¿Entendido? Adiós. Si vuelve a llamar, dile que ya me fui. Gracias. Llegaron. Sí. Lo siento, no, mis queridos anfitriones, pero favor. Si mi mujer no quiere... Ya, ya me abre esa botella. Ay, pero por favor, ¿tú? Ábrela. No, no, no, no me... ¡Ábrela! ¿Tú sabes cuántos ábrela, accidentes ya. pueden suceder? Ah, por favor, pues, Jimmy, ya no juegues. Soy abogado y estoy asegurado. Ay, sí, eres abogado. ¡Ay, es excitante! Y ahora no oyes que rompió la tienda. Esto es para las damas. Las damas son primero, eso siempre lo he dicho yo. Eres un bocón. Eres la mejor. ¡Oh, y esa es mi mujer! Ah, sí. Muy bien, por favor, su atención, damas. Ah. Caballero, mi mujer, mi bola y cadera. Ah, no. La madre de algunos de mis hijas. Deberías tener dicha bola y cadenas. Es por Miller, no, no. Goodman, no. Hearst y Gallagher. Sí, por favor, déjenme en paz, ¿sí? Lo único que hizo fue invitarme a almorzar, ¿o no? Sí, te mudas a una villa de lujo y se olvidarán de nosotros los plebeyos. No, no, no, esperen un momento, un momento. He leído uno de esos libros autodidactos. ¿Y fue publicado por Robbins? Por supuesto, Hart, sí. Y ese autodidacta y samurái. ¡Ay! En él te dice cómo manejar tus ansiedades con tus amigos y a impulsarte en la corporación, escalándola, cómo elevarte o bajarte. Y en este libro... te dice cómo rechazar las ansiedades de tus amigos. No puedo crearles falsas seguridades, chicos. No voy a decirles que pueden ir a la casa cada fin de semana. Aceptémoslo, las cosas han cambiado. Y no es que yo sea elitista, claro. Y es más, amigos, esto ya se acabó. ¡Adiós! ¡Sabía que él iba a decir eso! Al menos él nos echa con decencia. Amor, es que debemos marcarlo claramente. Ahora estamos enrolados, debemos viajar. ¡Viajar ligero! Bueno, sí, gracias, entiendo la indirecta. Mi amor, ¿qué es eso? ¿Qué me van a echar? ¿Cómo asciende la vida? Por favor, no te hagas el rogar, mi amor. Gracias. Deja de besar a mi mejor amigo, ¿quieres? ¿Por qué hoy debe ser diferente que cualquier otro? Bebe. ¿Hola? Pero, mi amor, no tan rápido. ¿Hola? Debes disfrutar la champaña. Te vas a emborrachar, llénala, cariño. Ay, Dios mío. Ay, lo que tiene Oye, que hacer uno con champaña, las mujeres. ¿Eh? Hola. Ay, lo siento, pero se está acabando la botella. ¿Hola? Ay, yo quería más. Sí. Sí, Richards. Es algo tarde, ¿no? Si te rehusas a tomar mis llamadas en la oficina, no me dejas otra opción. Son las 2:00 a.m. ¿No podrías esperar hasta mañana temprano? Ah, desembarazoso hablar. Sí, algo así. Debo verte. No tengo el... la documentación para responder a esa pregunta ahora, pero lo haré mañana desde la oficina. No, mejor enfrente de Robbins y Hart mañana temprano, a las 6:00. No me vayas a plantar. Te espero. Sí. Esto tiene que terminar. Dan, si hubieras aceptado verme, yo no te hubiera hablado. Entiéndelo, ya se acabó. No hay nada entre nosotros. También tuviste que ver. Ahora solo quieres tranquilidad. ¿Por qué lo haces? ¿Hacer qué? Necesitas ayuda. No me digas lo que necesitas. Necesitas un psiquiatra. ¿Por qué eres tan hostil? No soy tu enemiga. ¿Ah, sí? ¿Por qué me lastimas? No estoy tratando de lastimarte. Te amo. ¿Qué, qué? Te amo. Ni siquiera me conoces. ¿Cómo puedes decir eso? Alex, pasamos un fin de semana juntos, es todo. Te quedaste la segunda noche, debo gustarte un poco. Porque estaba preocupado por ti, demonios, ¿no lo entiendes? ¿Por qué interpretas mal todo esto? Al menos podrías tratar de entender. Tengo una total relación con alguien más y soy muy feliz. Totalmente completa. Si es tu vida totalmente completa, ¿qué hacías conmigo? ¿De eso es de lo que quieres hablar, de nuestro imaginario romance? Estoy embarazada. Visité a mi ginecólogo el martes. Es su tarjeta, llámalo. ¿Tú no...? ¿Uso algo? No. Tuve un embarazo malogrado hace un año y no creí que quedaría embarazada. ¿Cómo sabes que es mío? Porque solo me acosté contigo. Por favor, discúlpame. Lo siento, de veras lo siento. No te preocupes, no voy a dejarte sola con esto. ¿Dejarme qué? El aborto. Yo me encargaré, yo lo pagaré. ¿Qué te hace creer que quiero abortar? No piensas tener al bebé. ¿Por qué no? Hay demasiados huérfanos sin padre. Al menos no verá un divorcio. ¿Y yo no opino en esto? Quiero a este niño. No tiene nada que ver contigo. Lo quiero ya sea que quieras tomar parte o no. ¿Y por qué decírmelo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no solo sigues y lo haces? Esperaba que quisieras tomar parte. Es absurdo, es... Tengo 36 años y es posible que ya no pueda tener un hijo. Alex. Solo piensa en lo que dices, ¿sí? Piénsalo, por favor. Vamos a vivir con esto durante el resto de nuestras vidas. Ya sé eso. He pensado en eso y sé cómo te sientes. Es hermoso. Pero no tiene por qué ser problema. En serio, ¿no lo es? Tú fuiste justo conmigo. Voy a ser justa contigo. Él llevó a Agnes, a Nelly y a Oink hacia el armario del pasillo y cerró la puerta. Agnes, Nelly y Oink murmuraron y rieron en lo oscuro, pero los escuchó a través de la puerta. ¡Uy, funcionó! Lloró Nelly. Por supuesto, dijo Oink. Mira el perro volador, gritó Agnes. Vaya, lloró Nelly, pero él gruñó. ¿A quién le importan los perros voladores? Se dijo. Nadie la escuchó. Cuidado con los gusanos, aulló Agnes. ¡Uy! Gritó Nelly. Y Agnes también. Mira esa monstruosa cucaracha, gritó Oink. ¡Ay! Thank you. Stanley Forrest, educador activo en asuntos cívicos. De 42 años, profesor de historia. Sufrió un ataque cardíaco el lunes en la tarde. ¿Sabes lo que hice? Sí. Llamé al doctor. ¿Y sabes lo que dijo? Felicidades. Ni siquiera puedo imaginar lo que ella le dijo. Y además, eso no es todo. Entonces llamé al doctor esta mañana y me introduje al departamento. Sí, ya sé, yo un abogado metiéndose como ladrón. Estaba buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a comprender mejor todo. Pensé que tal vez podría encontrar que ella estaba durmiendo con alguien más. Y bueno, no encontré. La verdad, no descubrí nada. Y Jimmy, no sé nada sobre práctica legal, ¿sí? Así que debes ayudarme ahora. ¿Qué clase de caso tiene ella? Es algo serio. Sigue llamando al departamento. Cada vez que Beth contesta el teléfono, ella cuelga la bocina. Me siento asustado, Jimmy. No quiero perder a mi familia. Los hechos aludidos son horrendos. El instrumento aludido usado en los tres casos fue un aparato de electroondas o el atontador, ahora libremente usado por la policía de Nueva York. El atontador que sacude e incapacita al cuerpo por una ininterrumpida onda eléctrica hacia los músculos está siendo usado o experimentado por unos 500 agentes de la policía a través del país, marcándolo como una alternativa a las cachiporras. Operadora, ¿qué puedo servirle? Operador, he estado llamando al 555-8129-212. La grabadora dice que está desconectado. Un momento, por favor. Lo siento, el número ha sido cambiado a privado. Operador, es una emergencia, por favor, necesita darme ese número. No se nos permite dar esa clase de información. ¡Vete al diablo! ¿Solo o contigo? Me gusta mucho. Nosotros hemos sido muy felices aquí. Definitivamente me gustaría pensarlo más, si es posible. Así está tan limpio. Sí. Tenemos una sirvienta que viene dos veces a la semana. Con gusto podré darle su nombre si lo desea. Ah, eso me gustaría. Y también se ve una chica que cuida a bebé. Sí. Todo funciona muy bien. Qué bien. Cualquier información que pudiera necesitar, hay quien pueda ayudarla. Hola, cariño. Ella es Alex. Lo siento, olvidé su apellido. Alex Forrest. Alex Forrest. Él es mi esposo, Dan. Hola. Gusto en conocerlo. Igualmente. ¿No nos hemos visto en alguna parte? No lo creo. ¿No estaba en esa fiesta en la casa de los japoneses hace un mes? Dan, el libro de ejercicios. Ah, sí, sí. Usted es abogado y trabaja para la firma de... ¿Cuál es su nombre? Bueno, como sea. Pero sé que nos conocemos. No, tiene muy buena memoria. Nunca olvido una cara. El mundo es pequeño. Ciertamente lo es. Entiendo que salen de la ciudad. ¿Se mudan a la campiña? Sí. ¿Han encontrado algún lugar? Claro que sí. Encontramos una casa en Bedford. ¿Conoce usted por allá? Bellísimo. Sí. Así que supongo que se mudarán casi de inmediato. Primero queremos remodelarla un poco. Supongo que usted busca ocupar el lugar rápido, ¿no es así? Bueno, sí. Me gustaría poder establecerme. Alex está esperando un bebé. Ah, eso es. ¿Quieren disculparme? Por favor, tengo trabajo pendiente. Con permiso. Yo también me voy. Gracias por el té. Y por enseñarme el departamento. Fue un placer. Me gusta. Realmente me gusta. Le repito que hemos sido muy felices. No lo dudo. El lugar es hermoso. Déjeme darle nuestro número. Así podrá llamar directamente. Gracias. Aquí tiene. Nos hablamos. Bien. Adiós. Adiós. Se ve realmente interesada. Qué raro, no mencionó a ningún esposo. Tengo el presentimiento de que estás sola. ¿Qué te pasa? ¿Te ves mal? No, solo cansado. Soy yo, abre. ¿Quién? Sabes muy bien quién soy, ¿no? Déjame entrar, quiero hablar contigo. Así que ahora quieres hablar. ¿Qué te ofrezco? Tengo escocés, vodka, tengo un buen chablis en el... ¡Cállate ya, quieres! ¡Solo cállate! No sé qué es lo que pretendes, pero voy a pedirte que dejes de hacerlo de inmediato. No, no va a parar, va a seguir y será hasta que enfrentes tus responsabilidades. ¿Pero qué responsabilidades? Estoy embarazada, voy a tener a nuestro hijo. ¡Alex, esa es tu elección! ¡No tiene nada que ver conmigo! Yo solo quiero ser parte de tu vida. ¡Ah! ¿Y esta es la forma de hacerlo, eh? ¿Merodeando por mi departamento? Bueno, ¿y qué iba a hacer? No contestas mis llamadas, cambiaste tu número y no voy a ser ignorada, Dan. Tú no entiendes, ¿verdad? Solo no entiendes. ¿Olvidaste el fin de semana? ¿Acaso no fue maravilloso? ¿Por qué no podemos estar así otra vez? Yo sé que tú también lo sientes. ¿A qué le temes? Ya. Por favor, no te engañes, Alex. Adelante, golpéame. Si no puedes hacerme el amor, golpéame. Estás tan sola. ¿Lo sabías? Estás adolorida y muy sola. Nunca me compadezcas, estúpido bastardo. Te compadezco. Porque estás loca. ¿Por qué? ¿Porque no te permito tratarme como si fuera perra a la que solo se busca un par de veces y luego se tira a la basura? Voy a ser la madre de tu hijo. Quiero algo de respeto. Tú quieres respeto. Respeto. ¿Qué haces? Por favor, no te vayas. No quise decir eso. Por favor, lo siento. Se lo diré a tu mujer. Se lo dices a mi mujer y te mato. ¡Telefonearle! ¿Hola? ¿Hola? Eso es. Muchachos, es en la segunda puerta de hasta allá arriba, ¿sí? Gracias. Gracias. Hija, te hubieras quedado en el departamento. Dan tenía mucha prisa en salir de Nueva York. Mamá, esta eres tú, ¿no? Ay, por Dios, guarda eso. Cuidado con el marco de la puerta. Esto está muy grande. A ver, cuidado. Ya. Marta. Marta. ¿Hola? Hola, linda. ¿Cómo estás? ¿Ya fue el plomero a la casa? Aún estoy esperando. Bueno, en realidad no quiero saber nada de eso. Oye, adivina qué estoy viendo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo justo aquí. O debería decir, ¿la tengo? ¿Y es linda? Pues es linda, parece un conejo, parece que es blanca y tiene largas orejas y ojos rojos. Entonces es linda. Sí, ¿Ele no sabe de la sorpresa? No, no cree que vayas a dárselo. ¿Ya ves lo que pasa cuando trabajas mucho aquí, Yunes? ¡Oh, qué hermoso! Gracias. Oh, lo olvidé. Llegó esto para usted. Que descanses, Yunes. Buenas noches, señor Gallagher. Patrick tiene el balón. Da pase a su compañero. Este trata de encestar. Holton del equipo contrario no lo permite y le roba el balón. Holton da pase a Smith y a este le cometen falta en los linderos del área. El marcador ahora es de 45 puntos a 32 en favor de la Universidad de Alabama. Se cobra la falta, no hay compañero desmarcado. Finalmente aparece White, se quita la marca y encesta. Se inició en el sistema eléctrico. Todo el maldito auto voló. Quemado. Sí, mi amor, sí, te veo después. Adiós. Venta de autos. Señor Gallagher, su contrato. Hola, Dan. No te sorprendas. A esto es a lo que me has reducido. Creo que tú pensabas que te librarías de esto. Pero no es así. Porque parte de ti está creciendo dentro de mí. Y ese es un hecho, Dan. Y es mejor que empieces a aprender a responsabilizarte por esto. Porque, ¿sabes? Te siento. Te saboreo. Pienso en ti. Te acaricio. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes? Solo te pido que aceptes tus responsabilidades. ¿Es eso tan malo? No lo creo. Yo no creo que sea tan incongruente. Y, ¿sabes otra cosa? Otra cosa es que creas que puedes introducirte en mi vida y volver la cabeza abajo, sin importarte nada más que tú mismo. Sabes lo que eres, Dan. Eres un maldito bastardo. Te odio. Apuesto que ni siquiera te gustan las mujeres, ¿o sí? Yo creo que eres un desgraciado maricón. ¿Qué estarías haciendo hasta tan tarde? No quise asustarte. No, es que estaba escuchando un testimonio y no podía dormir. Ven, voy a darte un masaje. ¿Un masaje? Brandy, ¿un masaje? No sabrás quién te golpeó. Ay, suena maravilloso. Vamos. Mi cliente quiere que esto termine. Él solo quiere acabar el acosamiento. Es positivo que fue esta mujer la que destruyó el auto. Sí, Sí, claro. ¿Hay testigos? No. Entonces pongo una queja si lo hace sentir mejor. No muchos pueden hacerlo sin pruebas. Verá, teniente, esta mujer es completamente irracional. Imposible decir lo que hará. No podemos ir por ahí arrestando personas por lo que puedan hacer. No estoy pidiendo que la arresten. Solamente... Él quiere que la prevengan. Bueno, podríamos hablar con ella, pero podría hacerse público. A él no le gustará eso. E incluso puede agravar la situación con la mujer. ¿En qué sentido? Bueno, cualquier resentimiento que ella tenga probablemente la sacaría de sus casillas y cualquier acción que tomemos podría provocarla. ¿Y qué hay si no sale de sus casillas? ¿Entonces qué? Tiene que casarla en el acto. Entonces haríamos cargos. ¿Me aconseja que él solo se siente ahí y aguarde? Su vida. ¿Es eso o tendrá que calumniarla? Vamos, Quincy. Ven, Quincy, ven. Vamos, sube, date prisa. Linda, cuida su cola, que se siente bien. ¿Aún no te devuelven el auto? No, es una pérdida total. El sistema eléctrico se averió. Son extraordinarios esos autos europeos. Aquí tienes. Gracias. ¿Lo intentamos otra vez? Sí. Bien. Adelante. Querida Priscila, Miles me pidió que te pida te cases con él. ¡Sensacional! ¿Quieres hacerlo otra vez? Bueno. Dilo de memoria y no olvides la reverencia. Así mientras lo haces, sabes qué estás pidiendo. Déjame ver tu reverencia. Sí. ¿Y qué es lo que dices? Querida Priscila, Miles me pidió que te pida te cases con él. Muy bien, ya lo tienes. Hija, ven acá. Eres genial. Gracias. Te lo juro, hija. Estuvo muy bien. Te amo. Yo también. Gracias, hija. Ven, Quincy. ¿Qué pasó, hijita? No llores. Debes tratar de dormir un poco. ¿Cómo está? Dormida. ¿Llamaste a la policía? No, todavía no. ¿Por qué no? Amor, tenemos que hablar. ¿Qué sucede? Sé quién hizo esto. ¿Lo sabes? ¿Quién? ¿Recuerdas la mujer que vino al departamento? La que conocí en el restaurante japonés. ¿La del cabello rubio, dices? Sí. Estás asustándome. ¿Tuviste un romance con ella? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Lo lamento. Lo último que yo hubiera deseado es hacerte daño. ¿Estás enamorado de ella? No, solo fue una noche. No significó nada. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que pasó? Está embarazada. ¿Es tuyo? Pues no lo sé, es lo que ella dice. Amor, espera, escúchame. ¡Vete! Escúchame, por favor. ¡Vete de aquí! ¡Quiero que te largues de esta casa! ¡Quiero que te largues ahora! Déjame hablar, por favor, ve. Detiéneme lo que te digo, por favor, escúchame. ¡Te odio! Por favor, ve. ¡No quiero escucharte! ¡No quiero escuchar nada! Cálmate, por favor, escúchame. Déjame. Escúchame, yo te puedo explicar. ¿Qué es lo que pasa contigo? Dan, qué agradable sorpresa. Se acabó, Alex. Todo ha terminado. Ya ves, lo sabe todo. ¿Seguro? No tiene suficientes agallas. ¿Por qué no hablas con ella? ¿Para qué voy a hablar con ella? Habla Beth Gallagher. Si vuelve a acercarse a mi familia, la mataré, ¿me entendió? Ese es el último, Ellen. De veras. ¿Hola? Hola, papi. ¿Cuándo vas a venir a casa? No sé, Linda. ¿Cómo estás? Bien. Sí. Sí. Abuelito me enseñó otro truco de cartas. ¿Ah, sí? ¿Cuál, el de las reinas? No, el de los reyes. ¿Qué? Ya no. ¿Cómo está, mami? Dile que la amo. Sí. Adiós. Papi. ¿Me hablas mañana? Lo haré, lo prometo. ¿Segura le dirás a mamá que llamé? Lo haré. Yo también te quiero. Adiós. Adiós, amor. Señora Gallagher, ¿olvidó algo? Vine por Ellen. ¿Ellen? Creí que ya la había recogido. ¿Estoy segura de que ya se fue? ¡Betty! ¿Está Ellen contigo? No, ya se fue a casa. ¿Estás segura? Por supuesto, no está dentro y no está en el patio de recreo. Creí que ya la habían recogido. ¿Entonces dónde está? No se preocupe, no puede estar lejos, señora. Ustedes no entienden. Veré su casillero. Alicia, ¿dónde está Ellen? Ya se fue. ¡Llame a la policía! Aquí está bien. Por favor. Oh, Dios. ¿Dónde está? Adiós. Adiós. Cariño. Un beso. Ajá. Adiós. Disculpe, busco a una paciente de apellido Gallagher. Cuarto 22 al final del corredor. Gracias. ¿Y sabe si estará bien? Sí, se pondrá bien. Fue muy afortunada. Pudo haber sido mucho peor. Mucho peor. Gracias. ¡Papi! Hija, mi amor. Cuánto te extrañé, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya viste a mami? Sí. Bueno, ahora te vas a quedar aquí con abuelita, ¿eh? Yo voy a ver a mamá. Sí, está bien. Es de más ambiente. Ah! a sal con el Parque Central. Repito, 21 y Mall a sal con el Parque Central. 5 patrullas, 21 y Mall a sal con el Parque Central. Se lo advertí. Traté de explicar la situación y usted no quiso escucharme. Ahora esa mujer se ha llevado a mi hija. Eso es secuestro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mi esposa está en el hospital. Pudo haber sido asesinada. ¿No va a hacer nada al respecto? Cálmese, por favor. No tiene por qué gritar. De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué piensa hacer? Hablaremos a Nueva York para que la traigan aquí para interrogarla. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno, yo voy a ir al hospital y pasaré por mi esposa mañana. Y, por fortuna, voy a estar en casa el fin de semana. Si necesita hablar conmigo. Gracias, teniente. De nada. ¿Sí estás bien? ¿Calentita? Ahora a dormir. Mami se va a aliviar. Mami se va a aliviar. Estará muy bien. ¿Te quedarás con nosotras? Quiero quedarme contigo, amor. Ahora vas a dormir. ¿Siempre? Lo prometo, linda. ¿Quiere decir que los detectives de Manhattan no tienen idea de dónde fue? Ellos no saben en dónde está. Bueno, vamos a ver, hay que intentarlo. ¿Podría tan solo ver si le queda? Le daré $10 sí. Si tan solo pudiera quitarse la falda y así poder ver que sí le sienta a usted. Uh-huh. Creo que acabamos de saber en dónde está el vestido. No, ya entiendo. Bueno, si averiguo algo más, avíseme, por favor, teniente. Muchas gracias. Adiós. El brazo. Duele. ¿Quieres una pastilla para el dolor? Uh-huh. Sí. Bienvenidos a nuestro programa de concurso y empezaremos por la primer pareja. Gracias. Linda, háblame si necesitas otra cosa, ¿sí? ¿Me das una taza de té? La traeré. haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Él trató de terminar conmigo anoche, pero no pudo. Porque él y yo sentimos lo mismo el uno por el otro. Y tú sabes cómo es cuando conoces a alguien por primera vez. Y sientes esa atracción instantánea. ¿Crees que no entiendo qué estás haciendo? Tú trataste de llevártelo al campo y así mantenerlo lejos de mí. Y jugar a la familia feliz. ¿No es así? Tú no lo entenderías porque eres muy egoísta. Me habló acerca de ti. Me habló de ti, quería ser honesto. Si no fueras tan estúpida, lo sabrías, pero eres tan estúpida, eres estúpida, eres una estúpida perra maldita. ¡Estúpida perra maldita! Ya terminó. Tranquilo.